Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muchachos, muy buenas noches. Perdón por acá trabarme con las palabras. Bienvenidos al Lounge número 149. Este miércoles, que estamos a 21 de enero, ya casi termina este primer mes del 2015. Muy bonito mes, un poquito pesado, pero todo tranquilo. Y bueno, pues voy a comenzar a la gente que me acompaña en esta noche. La verdad es que hoy nos falta un integrante. Se fue a... pues a probar suerte de lanchero allá a Guadalajara, y pues vamos a ver qué tal le va. Ojalá que pues sí pueda mover la panza y subir a la banana a muchos caballeros, todo este asunto. Saludos a Choco, amigo Choco. Y bueno, voy a comenzar esta noche presentando al host de El Cinemás, estrella y crítico de cine, mi querido Trapsan, por favor. ¿Qué has estado jugando, Traps, esta semana? Pues, que primero que nada, buenas noches. Ahí voy a andar buscando esa banana que dices, a ver si... Porque, capaz si tiene forma de pony, ya ves que al Choco le gustan los ponis. Pero bueno, en cuanto a juegos, pues bueno, ya por fin puedo presumir que tengo el trofeo platino del Dynasty Warriors Gundam Reborn, así que ya lo pude borrar. ¡Bravo! A ver, chavos, un aplauso a Traps, aunque ya después de 4 meses, ¡bravo, Traps! ¡Sí, yo creo! ¡Felicidades! Y ahorita ya, ya estaba jugando el Captain Toad Treasure Tracker del Wii U, y estoy retomando el juego de Lego del Hobbit del Xbox 360, ahí para, ahora va a ser mi juego con el que me voy a, yo creo que voy a andar varios 3 o 4 launches ahí diciendo que sigo jugándolo. Excelente, espero que no digas, no, pues voy a echarme otra vez el Gundam porque me faltó un final, no, ya basta. Pero bueno, así vamos continuando con los saludos. De estas personitas que están aquí conmigo. Voy a presentar al señor Juego sin pantalones. Y voy al trabajo también sin pantalones. El señor Submarco, por favor. ¿Qué haces? Hola, ¿qué has estado jugando, noches? Marquito, ¿qué tal? Hemos estado jugando un juego de realidad aumentada en el que estamos transportando equipo de cómputo, lo instalamos y lo entregamos a sus nuevos usuarios. Ah, no, ese es el trabajo. Que últimamente sí no lo hemos pedido pegar como se debe a lo que son los juegos, ni siquiera he tenido tiempo de bajarme los pantalones, con eso les digo todo. Pero bueno, igual acá a través de las redes sociales, que ya mandamos una pregunta para ver qué estaban jugando los demás amigos, Medina a través de ellas nos cuenta que ya acabó Zelda Oracle of Seasons y también está en Final Fantasy XIII y Speedrun de Zelda, A Link to the Past. También tenemos, a ver si me permiten, Isaías Ruiz, que está entrándole duro al Halo. Al Halo, muy buen juego. Ajá. Felicidades a la gente que juega Halo, la neta es que está muy chido Halo, la verdad, soy fan. Los 3 primeros nada más, el 4 no. Y también tenemos el juego al amor pantalones. De Choco. Bueno, cada quien. Hagan una campaña para Marquito y este asunto. También tenemos esta noche al amor de Choco, compañero y jugador también del Reset Juega, que la verdad es que me divierte mucho. Muchachos, usted es una leyenda porque nunca gana nada. El buen Ice Player. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches, bandita resetera, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, digamos de que se está haciendo un poquito de tradición, como bien habían comentado por ahí en Twitter, esa tradición se va a romper pronto, esperemos. Lo que pasa es que Choco le echa la culpa a todos y siempre elige el personaje más débil. Entonces, todo es culpa de Choco. Choco, si nos estás escuchando ahí en Guadalajara, pues ni modo, muchacho. Te toca cargar la culpa, hoy no te puedes defender, ni modo. Así es. Y esta semana estuvieron jugando la beta de Evolve. La verdad es que me pareció un juego muy interesante, una mezcla entre una ópera espacial con monstruos y un poco de Left 4 Dead. Ese de hecho del mismo estudio, entonces es importante que lo vayan a checar. Vayan a ver el video, todo es culpa de Ice por no ser un buen líder, la verdad. Yo veo que el Choco se rifa ahí curando a la gente y todo este asunto, pero la verdad es que está muy divertido. También quiero mandar un saludo al Pollo Negatorio que está en Mixler. Saludos, Pollo. Y pues a toda la banda que está en el chat. Marquito, ¿nos puede hacer el favor de saludar a la gente que está en el chat? Así es, tenemos a saludos para Futuro Hello y Mictlantecutli, M. Medina, y también por ahí andaba nuestra amiga Nelly 117. Saludos a Nelly, que siempre nos escucha. También a la gente que está en Mixler, muchas gracias por escucharnos. A la gente que nos va a escuchar en iVoox, en iTunes, muchísimas gracias por la descarga. Ahí coméntenos, pónganos una estrellita, 5, lo que ustedes les parezca. Y otra cosa, con nuestras redes sociales, las cuales nos pueden contactar. También déjenos dinero, ¿no? Ya que se puede dejar dinero ahí en iVoox. No es cierto, no, para nada. Saludos a toda la gente. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, que son www.facebook.com/rc.tv. También estamos en Twitter como @RCMX. Estamos en youtube.com/RCMX. Ahí también están los videos de los top 5. Está el Reset Juega, están las videoreseñas. También hay una videoreseña de Talos Principal, algo así, me parece que es por parte del Kraken, y nuestra página principal, que es www.rctmx.com. Muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a ir al primer corte musical para continuar con el primer bloque de noticias. Creo que estas noticias están muy muy buenas, la verdad, y un poquito acerca de la conferencia de Microsoft, que pues aquí nos van a dar un resumen. Yo quiero esos lentes antes de que continuemos. Saludos a nuestro productor, el joven Crush Dan, que está en los controles, el joven Crush que pierde en el Smash Dan. Y pues vámonos al primer corte y ahorita volvemos, muchachos. Bueno, me parece que hay un problema técnico aquí. Nuestra banda en vivo pues no se sabe la canción, así que ahorita vamos a buscarnos a contratar a otra. Sí, avienten latas aquí todos los que estén presentes. Hay cerveza sobre y esa banda no se sabe las, no se sabe las de los Foo Fighters, chale. Yo me acuerdo cuando nos hacían los programas sin ninguna malicia, Sí, no, hombre. Okay, es que esto de tener bandas en vivo sí está difícil. Entonces, Cross, ¿ya se encuentra lista la música o ya estamos en un corte? Ok, perfecto, pues disfruten. Choose, bid farewell to yesterday, say goodbye tomorrow. Listo, pues ya estamos de regreso después de este grandioso corte musical por parte de los Foo Fighters, patrocinado por Trapsom. Ya la banda ya se sabe pues, la canción, ya despedimos a la anterior porque no se la supo en vivo. Así que vamos a comenzar con el primer bloque de noticias. Les recuerdo que estamos en el lounge número 149 y vamos a comenzar, pues ya saben que en estos momentos hay especie en peligro de extinción y al parecer esto va a suceder en Dragon Age. Así que Marco nos va a dar un poquito más de detalles acerca de dragones muertos, Marquito. Sí, pues sí, el PETA medieval no está feliz con esta noticia. Y es así como, a través de su página de Twitter, Dragon Age Inquisition comparte unos datos ya meramente estadísticos en el que nos dice que más de 2.6 millones de dragones han sido asesinados por los jugadores del juego. Esto, sin duda, nada más va a alegrar a una bandada de enanos, un hobbit y un mago. Pero bueno, acá el desafortunado Farilden Frostback fue el dragón más asesinado, mientras que el Highland Revenger fue el más exitoso evadiendo a la muerte. 58% de los dragones fueron asesinados a la tierra de Orlais, así que ahora sabes que no son lugares para ir a explorar solo. Pues en cuanto a las estadísticas de los asesinatos ya por género, pues el 68% de los inquisidores fueron hombres, mientras que el 32% fueron chicas. Pues igual es un porcentaje que ya ha ido en aumento cada vez más y pues ya esperamos que las chicas maten cada vez más dragones. A lo mejor le interesa también a Lucero Medieval ir a matar dragones en Dragon Age. Vivo los programaron, vivo los queremos. Sí. Acción global por los dragones desaparecidos. Ah, no. Lo cual me lleva a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cómo cuántos dragones llevarán en Skyrim? Uf, buena pregunta, ¿no? Y ¿superará la cifra? Es que la bronca de Skyrim no es que nada por el tiempo. En línea. Hijo de su madre. Yo creo que sí, sí supera Skyrim por mucho Dragon Age, ¿eh? Sí. Ahorita fue nada más una estadística de esta temporada, ya desde que salió a la venta. Es que sí está complicado para Bethesda hacer el cálculo en Skyrim, porque estamos hablando de un juego que realmente pues se jugó la mayor parte de las veces offline, y entonces yo creo que a menos de que se pongan a checar los stats de cada jugador de Xbox, de PlayStation 3 y de PC, no, pues ahí se les va a ir una eternidad. En cambio con Dragon Age, pues supongo que Electronic Arts sí se ha cuidado en esos detalles. Y la verdad es que prefiero mucho a veces la experiencia de solitario. En el caso de Skyrim, la verdad es que sí agradezco que sea como en solitario, porque paso buenos momentos. Pero pues la noticia de Marquito me lleva a pensar, bueno, me lleva a saber que llevan una buena cuenta de estadísticas, pues lo cual se agradece que nos cuenten que pues llevamos o llevan 2.6 millones de dragones muertos, pero pues de ahí en fuera no le veo tanta relevancia saber ese dato. Un dato más que acumularé en mi memoria y que lo ocuparé en alguna charla para sentirme así muy geek, ¿no? Sí, como dice, como tipo Bob Esponja, ¿no? Tú sabes que instalaron Dragon Age y ya llevan como 2.6 millones de dragones muertos, y no me asusta. Sí, ¿no? Así, como, yo ligando. Como que no es la estadística para soltar mientras estás ligando. ¿Quién sabe? ¿Qué tal que es un software al que me estoy ligando, güey? Yo nunca sabe. Mira, ya, vamos a continuar rápidamente. Hubo un nuevo DLC por parte Harmonix para Rock Band, lo cual pues a todos les sorprendió, porque todos pensaron que ya Rock Band había muerto, lo cual nos lleva a sospechar que habrá un nuevo Rock Band, pero Trapsaw nos va a contar más acerca pues de este bonito detalle. Pues sí, hasta hace 21 meses Rock Band había liberado la última canción, que aparentemente había sido de los del DLC, que era American Pie de Don McLean, que tiene una frase que dice que es el día que la música murió. Y sí, muchos pensamos que Rock Band había muerto, que ahora sí que ya nomás iban a quedar las canciones ahí en la tienda de Xbox Live, y de hecho se perdieron varias, obviamente porque pues por las cuestiones de derechos, y ya hay canciones que ya no se pueden descargar nunca jamás. Pero resulta de que la semana pasada a Harmonix nos cayó con la sorpresa de que iban a liberar 3 canciones nuevas. Entre una de ellas fue la que pusimos hace unos minutos, de los Foo Fighters, Something for Nothing. Y hay otras 2 rolas, creo que una es de Avenged Sevenfold y la otra, se me fue el nombre de la otra banda que está ahí. Pero el punto es de que se hizo una encuesta a media semana, de hecho a mí me llegó el correo de Harmonix para que contestara la encuesta, y hace varias preguntas muy relacionadas, primero, ¿has jugado últimamente Rock Band 3? ¿Con cuánta frecuencia lo juegas? ¿Qué instrumentos te gusta tocar? ¿Qué tipo de música te gusta tocar? Pero luego después vino una página que sí nos dice, si tuviéramos un juego en la siguiente generación, ¿cómo te gustaría que fuera? Y preguntó así cosas, por ejemplo, ¿qué te gustaría ver? Que hubiera compatibilidad con los controles viejos, que hubiera nuevas canciones, que se pudieran compartir, que se pudieran tener canciones más actuales, o que se pudieran volver a descargar las canciones de los Rock Band anteriores. O sea, un montón de detalles que de pronto sí nos hacen pensar de que Harmonix ya está empezando a empezar a rascar la idea de que puedan llevar un Rock Band a las consolas de nueva generación. Y es que la encuesta incluía tanto al Xbox One como al PlayStation 4 y a la Wii U. Y pues son 3 consolas que pues así que simbolizan esa nueva generación. Y pues a mí me preguntan si quiero un Rock Band 4, pues yo lo diría, yo solamente le diría con la condicionante de que me dejan importar todas las canciones que tengo en los 3 juegos anteriores. Porque de otra manera yo siento que sería muy extraño que ande comprando una consola y controles nuevos y un juego nuevo para nomás tocar 80 canciones cuando tengo 400 en el 360, ¿no? Probablemente haya alguna forma de hacer el porteo, ¿no? De tus canciones, como por ejemplo con los archivos de Mass Effect, de Ghost, de Call of Duty Ghost, que si juegas en 360 podías pasar a tu personaje. Supongo que habrá algo que se les ingenien. La verdad es que yo creo que juegos como Rock Band, que son atemporales, que lo puedes agarrar cualquier momento de la semana, en cualquier día, en cualquier época, diciembre, enero, no importa el día, y siempre va a ser divertido, ¿no? Tocar con tus cuates, y es más, si te gusta mucho la música, pues este es tu juego, la verdad. Yo sé que Rocksmith pues te enseña a tocar la guitarra y todo ese asunto, no sé qué tan divertido sea, pero lo que sí es que Rock Band es muy divertido. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Híjole, pues yo nada más estaba esperando a ver a qué hora me daba la palabra, porque yo creo de los juegos a los que más tiempo le invertí y también invertir lana es a Rock Band. Desde que salió el primero me enganché cañón, así, eso fue para mí. Y a lo mejor y por ahí me gano el odio de algunas personas, pero para mí se me hace una mejor franquicia que Guitar Hero, a pesar de que después Guitar Hero le copió a Rock Band, de hecho, por meterle a la batería y hacer toda tu bandita en cuatro. Me parece que Rock Band sigue siendo aún más divertido, tiene un mejor catálogo de música, los juegos que salieron después, por ejemplo, Rock Band 2, sí había mejoras en cuanto a Rock Band 1. Obviamente no podemos esperar que sean mejoras sustanciales. El que para mí podría haber revolucionado pudo haber sido Rock Band 3, pero el sistema de teclado pro, guitarra y bajo pro me parece que estaban un poco complicados, además de que los periféricos pues estaban un poco caros, hay que decirlo. Sí, sí, yo la verdad el Rock Band 3 lo conseguí primero y me tardé como un año y medio en decidirme a comprar el teclado. Y hasta eso ya estaba empezando a jugar ahorita con el teclado con más frecuencia que cuando tenía el Rock, cuando lo... Siempre me quedé esperando los héroes del Güiro, y entonces ojalá y alguien se le ocurra para las consolas de nueva generación. Pero la verdad es que un Rock Band sí sería una gran adición a tu librería. Obviamente los periféricos son caros, pero sí valen la pena, ¿no? Es un gasto y los vas ocupando durante a lo largo de 3 juegos, a menos de que sí les pegues bien duro y ya los deshagas. Muchísimas gracias al Pollo por los saludos. Igual aquí mi hermano. Marquito, ¿cómo coméntanos algo de Rock Band? Pues sí, lo que sí son los periféricos, sí están algo caros, pero pues ya si les gusta el juego, pues ya le pueden entrar. Su costo les va a costar ser John, Ringo, Paul o alguien más. Ándale, como el de los Beatles, que también era muy bonita edición. Ajá, sí, sí, estaba muy buena. Sí, esa pero edición costaba 3,000 pesos, ¿no? Sí, aparte sí, las no cualquiera. Y las canciones no eran compatibles con los otros Rock Band por la cuestión de los de la forma en que se había programado el juego. Y que fue también un request personal de Paul McCartney, que dijo, ¿sabes qué? Ok, hacemos un juego de Rock Band Beatles, pero por favor no vayas a hacer que la música la pasen a Rock Band 3, porque si no, pues oye, cualquier tarado la va a cantar, ¿no? Que sean verdaderos fans los que compren el juego de Beatles Rock Band. Así es. Y bueno, pues esa fue la noticia de Rock Band. La verdad es que si nos sorprendieran con uno, yo sí me lo compraba, la verdad es muy divertido jugar con los cuates, es un juego de fiestas, por no decir de pedas, pero siempre te la pasas bien padre, cuando estás solito, pues agarras tu guitarra, tu batería, y empiezas a tocar, y lo cual está muy chido. Cantar no, porque ves que canto horrible, y no me gusta dar vergüenzas a los vecinos. O si quieres hacer que pues, tus vecinos te odien, canta Rock Band y toca... Si el vecino me cae mal, pues sí le canto, ¿no? Hasta le pongo a manales, ¿verdad? No, bueno. Oye, y tuvo Maná en uno de los juegos, ¿no? Creo. Sí, en el 3. No me acuerdo. Sí, ojalá bueno, si tuvo a Juanes, güey, que no tenga Maná. Tuvo a Maná, creo que la de bueno. Oye, mi amor. Simón. Ah, esa todos se la sabe, entonces no hay bronca. Todo el mundo se sabe, oye, mi amor. La verdad. El que diga que no, les está mintiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando también un poquito de ediciones caras, apareció algo que creo que mucha gente no esperaba, algo de Borderlands, y ahí nos va a hablar un poquito acerca de esta cosa que está carísima. Híjole, pues para aquellos que son fans de Borderlands, esta pequeña edición, y digo pequeña entre comillas, es una alegría al corazón, más que nada porque 2K y Gearbox anunciaron apenas hace un día, yo creo, que va a haber una reedición de Borderlands y va a estar para el Xbox One y el PlayStation 4 y se va a llamar Borderlands Handsome Collection. Pues esto nos ofrece un pequeño bundle de casi $400, así es, $400, y bueno, muchos se preguntarán qué contiene esta edición. Bueno, pues contiene un pequeño robotito llamado Claptrap, solamente son 5000 unidades, y qué bueno, pues el pequeño robotito... ¡Control remoto! Es el pequeño robotito, pues nada más es un adorno, es un robotito a control remoto con frases ahí célebres del buen Claptrap. Ustedes saben, si ha jugado Borderlands, Claptrap es parte de la magia de Borderlands y de toda ese humor tan bonito. La edición contiene pues la versión remasterizada de Borderlands 2 y pues lo que es el juego reciente de Borderlands, que es de pre-sequel, junto con todo el DLC que ha salido hasta el momento. Y también va a tener 12 litografías de los Vault Hunters, entonces pues ahí está esa pequeña edición. También va a tener la característica cajita de esas de metal. Entonces pues ahí está la versión, es una versión cara, pero sin duda es una de esas que se van a colocar muy bien entre la gente que colecciona este tipo de cosas. Y la verdad, pues a mí la verdad me dan ganas de tener una, pero se me hace un gasto excesivo. Es casi comprarte una consola de nueva generación otra vez, y pues así como que no. Quítate un riñón. Sí, la verdad sí he pensado en donar un riñón, bueno, no donarlo, sino que me sometan también a experimentos. Ya ves que te pagan muy bien por hacer experimentos con medicinas alternativas. ¿Con Viagra? Con Viagra. Querían estar tiesos. ¿Alguien dijo tiesos? No, pero sí espectacularmente cara la edición. Me recuerda a, bueno, no a una edición limitada, sino a una versión de un R2-D2 que salió, igual, que hacía muchos ruidos, caminaba, si le dabas un zape empezaba a chillar, pero igual, sí es ya un pequeño lujo para los pudientes potentados de las consolas y videojugadores. Deberíamos hablar, pues yo creo que va a ser para eso, fans, ¿no? Deberíamos hablar de ver qué eres capaz de hacer por una edición especial. Aprovechando eso, que de pronto se mete una voz extraña a nuestro programa, pues es el doctor, bueno, preséntate, chavo, ¿y qué has estado jugando esta semana rápido? Sí, perdón, ya saben que yo andaba dando algunas consultas por ahí, por eso que dijeron Viagra y cosas, pero bueno, pues nada, banda, les habla Dr. Gamer y pues nada, estamos jugando ahorita un pequeño jueguillo, Saints Row, para el Xbox One. Y la verdad, ¿qué juego más viajado, güey? O sea, ¿qué juego más? Ya tendrán la reseña próximamente, pero de verdad, ¿qué juego más viajado? Hay parodias de todos lados, un humor así súper negro. No, una cosa así súper, súper extraña. Parece que los desarrolladores creo que estaban dentro de una burbuja de marihuana o de estupefacientes al realizar este juego, porque neta está súper viajado. Bueno, pues ahí está la presentación de Dr. Gamer, bienvenido. Estaba pues acá el chavo haciendo quesadillas, entonces pues no llegaba, pero bueno, ya está aquí, y pues buenas noches. Y buenas noches, bueno, ya te toca tu noticia, chavo, un poquito acerca del nuevo Gears of War para The Order, el PlayStation 4. Cuéntanos, ¿qué noticias tenemos de este nuevo juego? Pues mira, hace poco acaba de salir un nuevo tráiler de este juego, que la verdad es un third person shooter desarrollado por Santa Mónica, que está levantando mucha expectativa, pero aquí viene yo creo que la situación más delicada, ¿no? Yo no sé qué tan bueno sea, ahorita pasamos rápido a la nota, pero quería empezar con esto. No sé qué tan bueno sea que esté levantando tanta expectativa, ¿me explico? O sea, se está hipeando demasiado, yo siento, el juego. O sea, no digo que no vaya a cumplir con las expectativas, pero creo que las está dejando muy, muy altas. Digo, visualmente, por lo que se ha mostrado, el juego se ve espectacular. O sea, la verdad, la diferencia entre las cinemáticas y lo demás, o sea, y el gameplay, casi no se nota la diferencia cuando cambias de una a otra. Pero también por esas situaciones yo siento que se está, no sé cómo te puedo explicar, como que se está hipeando demasiado, ¿no creen? O sea, como que la gente está esperando demasiado y ya nos ha pasado en otras ocasiones, Halo, que vemos así muchas cosas y de repente cuando estamos jugando, pues no, ¿cómo les podré explicar? No cumplen con lo prometido, ¿no? O sea, a mí la verdad eso sí me saca mucho de esa situación. La nota aquí es que pues ya entró en fase Gold, ya está pues listo para lanzarse. Y yo sé que mucha banda lo está esperando, porque incluso ahorita que están hablando de ediciones especiales, ya también hay una edición especial de este título, que la verdad creo que incluye, si no estoy mal, una figura, que está la verdad muy muy bien detallada. Pero aquí va a costar una lana, va a costar bastante, bastante. Y yo no sé qué tan valioso sea, como les puedo explicar. Si valdrá la pena, me explico, no traps, o sea, si va a valer la pena comprar la edición especial. Y para que el juego sea una, no digo que una porquería, pero no cumpla con las expectativas, ¿me explico? Pues es que ahora sí es cuestión del fanatismo de cada quien, ¿no? Si sientes que el juego realmente tiene ese hype que amerita que hasta compres la edición especial, pues lo vas a andar comprando, ¿no? Digo, sabemos que Santa Mónica pues tiene la fama de God of War y que pues muchos hubieran deseado que si sale un God of War nuevo y te promete que va a estar muy bueno, pues eres capaz de comprar hasta la edición especial diciendo, ¿sabes qué? Voy a comprar el... pues yo quiero tener mi estatilla de Kratos y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues sabemos que The Order pues tiene ese hype porque es Santa Mónica Studios, ¿no? Y yo creo que el aspecto de que de pronto sientas la esperanza de tener un buen pedazo del arte de este juego en tu casa, pues... a lo mejor este es uno de los puntos por los cuales sí te compré la edición especial. Exacto, ¿no? Así yo creo es. Que aquí también, no sé qué opinan los demás sobre esta situación, pero y yo también soy de la idea de traps. Yo creo que depende demasiado del fanatismo. Pero es que neta, o sea, yo he visto las redes sociales, incluso en otras páginas, está levantando mucha expectativa los videos que están lanzando con el gameplay. De hecho, hay un video volando ahí en YouTube de más de 40 minutos de gameplay. O sea, vamos, si son 40 minutos de gameplay, pues ¿cuánto va a durar el modo historia, no? O sea, ya te chutaste ahí 40 minutos, o sea, para que cuando llegue el juego original y los 40 minutos que te chutaste en YouTube, ya te spoileaste bien gacho porque es la mitad de la campaña, ¿no? O sea, sí está muy, muy cañón la situación. Yo creo que sí han liberado demasiado. Para mí, han liberado demasiada información. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que sí debieron así como que limitarla un poco. Porque la neta, ¿cómo les puedo explicar? Ya vimos todo, ¿me explico? O sea, ya nada me va a sorprender del juego, ¿no? Pues yo no creo que no te sorprendan. Yo creo que si te están lanzando cuenta es porque tienen la confianza de que con eso te van a atrapar. Pero pues eso también lo hace Ubisoft, también lo están haciendo, Ubisoft lo están haciendo otras compañías. Creo que si ustedes les parece que el juego vale la pena, solamente lo van a lograr comprándolo y jugándolo, porque eso sí, claro. De que veo un juego y ya nada más por la portada digo, está bien padre, está bien feo, pues no se vale. Vayan, cómprenlo, si no tienen para la edición de colección, pues no hace falta, de repente nada más las estatuas están ahí guardadas en una caja o arrumbadas con polvo. Pero pues si ustedes quieren checarlo, ya está en fase Gold, ya lo están empaquetando, entonces ya debe de estar listo para llegar el próximo mes de febrero, que creo que es la fecha de lanzamiento. Y vámonos rápidamente con la última nota de esta semana. Hoy Microsoft anunció su Windows 10, se saltó el 9, ya con muchos memes todo este asunto, lo cual pues me lleva a comentarles que todo lo que mostró no importa, es integración, que van a poder hacer muchas cosas con el One, que en sus tabletas, que en sus celulares, que la fregada, a nadie le importa eso. Todo mundo se volvió loco con los malditos lentes. Trapsam, al diablo. ¿Qué pasó con Windows? Al diablo todo lo demás, yo quiero esos lentes. Una sola palabra, ahora sí que realmente tú así lo sacaste, ¿no? Casi al final de la conferencia, después de que anunciaron pues un montón de detalles nuevos como el nuevo navegador que se va a llamar Project Spartan, la interacción con el sistema operativo a través de un sistema llamado Cortana, con el cual vamos a andar hablando con Cortana para que nos ande buscando nuestros archivos, haga queries y haga todo lo necesario para que ustedes no tengan que andar usando el teclado de su computadora y se vuelvan cada vez más mensos en ese aspecto. Llegó un momento en el que de pronto dijo, ¿saben qué? Pero también Windows 10 va a tener la capacidad de tener, de poder desarrollar aplicaciones soportadas con hologramas. ¿Cómo va a funcionar esto? A través de un sistema llamado HoloLens, o sea, lentes holográficos, los cuales van a desplegar una gran cantidad de destellos de luz a través de estos lentes y que van a generar un entorno, se puede decir, interactivo, con el cual ustedes pueden guiar sus manos a través de lo que ustedes imaginan que están viendo con sus ojos. O sea, prácticamente lo que van a tener frente a sus ojos en los HoloLens va a ser una pantalla que va a estar así que formada a través del entorno donde ustedes estén sentados, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes están desarrollando algo en 3D, así como casi como en Iron Man, como en las películas de Iron Man, ahora sí con esos lentes van a tener esa sensación de que con sus manos van a andar haciendo mover las cosas, andar señalando cosas, y por ejemplo, si andan jugando ahí Minecraft, pues van a ustedes poder ir metiendo los elementos del entorno sin tener que andar usando el ratón ni el teclado. Y eso, pues la verdad es que se está yendo bastante interesante. Aparte, agréguele esto de Cortana, pues para que no anden preocupándose por el teclado, pues van a poder hacer dictados de voz, y si ya necesitan meterle más detalles a los correos que andan teniendo o andar chateando, pues ya nomás ustedes hacen el dictado y ustedes van a andar viendo el chat de manera virtual. Y son muchísimos detalles. Así que de pronto cuando nos dijeron esto, pues estamos viendo de que si se va a aplicar esto a una computadora, o sea, no a videojuegos, a una computadora personal, estamos hablando de que se está abriendo un mundo de posibilidades que sin duda, pues ahora sí que yo creo que todo el mundo se quedó así de wow, Microsoft se quiere aventarse 3 pasos hacia adelante. Y bueno, ya vimos lo que pasó con Kinect, yo creo que también hay que verlo con mucha, pero mucha cautela. No, bueno, yo me siento el jefe maestro. O sea, Project Spartan, Cortana. No, bueno, o sea, yo ya ahorita quiero meterme al Project Spartan. Ya, o sea, ya soy un espartano, señor. Sí, a lo mejor quieren llamarle Windows 10 y llamarle Halo. Sí, o sea, es que la verdad, obviamente, yo creo que ahí Microsoft le está atinando en el aspecto de que, en el aspecto mercadológico, pues obviamente, jálate de tu franquicia de videojuegos más popular. O sea, el navegador Project Spartan, que yo creo que no se va a llamar así al final, creo, si no estoy mal, nada más es un nombre así como... Sí, es como temporal. Ok, pero Project Spartan. Halo, ¿no? Ajá, exactamente, pero Project Spartan automáticamente lo relacionas Halo. Cortana, pues no se diga, ¿no? Y ahora esto de los hologramas, pues no manches, o sea, sí te quedas así de wow. Ahora, aquí la situación sería, ¿qué tan factible hacía esto? Porque a Microsoft yo no le creo hasta que lo vea en vivo, hasta que lo tenga yo en mis manos. Te voy a decir por qué. Desde Kinect, cuando se anunció, ¿se acuerdan del famoso demo de Milo? Uh-huh. Con Kinect, que podías hablar con el niño y que te contestaba. ¿Cuándo vio la luz? Nunca. Luego de eso, el Illumiroom, o Illuminiroom creo que se llamaba, ¿no? Creo que te iluminaba toda tu sala, y hacía que toda la sala, todo el cuarto actuara como un solo entorno de la pantalla. Nunca ha llegado y ya jamás se volvió a mostrar. Ahorita con esto de las gafas holográficas, pues sí está muy chido, sí está muy todo, pero banda, yo les recomiendo de verdad, después de esos antecedentes, hasta no ver, no creer, hasta que lo tengan ya en sus manos, créanlo. Pero... Y yo creo que lo mejor... Sí, adelante. Pero hablas de proyectos que siempre dijeron que eran nada más como teasers. Por ejemplo, Milo siempre dijeron que iba a ser nada más así para que vieras lo que podías hacer. Pero además, como bien dice Omar ahí en el chat, era presentado por Peter Molyneux. Y a Peter Molyneux hay que creerle como que una tercera parte de todo lo que dice. En cuanto a Illumiroom, siempre fue proyecto beta. Nunca anunciaron que fuera oficial o algo así. De hecho, todavía por ahí en los blogs de Tech y de Insider de Microsoft, la tecnología de Illumiroom se sigue desarrollando. Es como los VR de Sony. O sea, todos sabemos que están ahí, pero tampoco Sony ha dado una fecha oficial. Me parece que con todos los anuncios que hizo Microsoft el día de hoy, fue otra vez al reposicionar la marca Windows, que había perdido demasiado terreno, demasiado nombre y credibilidad con el fiasco de Windows 8, y fiasco entre comillas, porque más bien se utilizó mucho como para dispositivos táctiles y lo quisieron implementar en todos lados. Uh-huh. Estamos claros que, por ejemplo, yo me ubico más aquí en México. Los dispositivos táctiles que tengamos así todos los días, pues no los vemos tanto. ¿Por qué? bueno, uno todos sabemos por la inseguridad y otros sabemos porque no están nada baratos realmente aquí en el país y la economía no alcanza para ello. Yo me acuerdo que estábamos comentando ahí en chat interno hace unas horas cuando estábamos viendo todo lo de Microsoft, que pues sí, los anuncios están muy buenos, la verdad sí te dan ganas de entrarte a varias cosas de lo que anunció Microsoft, pero muchas de esas cosas no van a estar disponibles en nuestro país. Claro ejemplo, Cortana, ahorita en Windows Phone 8.1 es una maravilla en cuando pones el teléfono en inglés, es una maravilla, es una chulada y funciona a la perfección. Pero una vez que cambias la regionalización del teléfono a la que te corresponde, que es México, pues te olvidas, porque no hay Cortana en español y se tiene ya pensando ya te atiende Lucero ahí en el de México, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Entonces, realmente hay que, como bien dices también ahí, Ángel, hay que tomar un poquito las cosas con calma. Sí, las cosas se vienen muy, muy bien con Windows 10 y toda esta integración que suena sensacional. Yo creo mucho en las palabras de Satya Nadella cuando dice que Windows 10 es la plataforma de desarrollo casi universal, porque estás desarrollando a la vez en aplicaciones universales para PC, para tablet, para teléfono, etcétera, etcétera, etcétera, independientemente de que se vendan los teléfonos, porque realmente es la parte más débil de Microsoft ahorita, los teléfonos. Pero te voy a decir una cosa, algo que dijo que también que debemos de tomar en cuenta es el hecho de que el sistema operativo va a ser gratuito por el primer año, o sea, desde el lanzamiento, para todos los usuarios de Windows 8, Windows 7 y Windows Phone. Y de acuerdo a lo que leí en el blog, es mientras el dispositivo que usa el sistema operativo siga funcionando, va a ser gratuito. O sea, no vamos a tener que pagar más los usuarios que ya somos existentes de Windows 7 y de Windows 8. El asunto es de que aquí Microsoft nos está vendiendo la idea de que te gustó nuestro sistema operativo, para la siguiente computadora tienes que tener Windows 10, ¿no? Y para el siguiente celular, Windows 10. Entonces, aquí a Microsoft ya le está importando que la gente mantenga esa preferencia de que, por ejemplo, si vemos que el Windows 10 funciona también en la computadora, pues empezamos a mudarnos a los Lumia y de que de pronto tengamos un Xbox One en lugar de tener un PlayStation 4. Entonces, son cosas, es como decir, ¿sabes qué? Este sistema operativo va a ser el que va a controlar, con el que vas a controlar todos los electrónicos de tu casa, ¿no? Sí, sí, sí, pero pues es también esa parte de la apertura. Esto solo va a funcionar. Esto solo va a funcionar siempre y cuando los servicios sean buenos, ¿no? Claro, sí, claro. Es a lo que iba. O sea, si el servicio es bueno y mi teléfono Lumia jala bien y ya me ofrece lo mismo que otros sistemas operativos, pues va, vámonos a Lumia, ¿no? ¿No? Vámonos al One porque me está dando mejores juegos. Pero eso ya va por gustos y yo creo que también ya nos estamos volando un poquito del tema. Si quieren, lo podemos hacer en otro podcast la siguiente semana, no sé, porque ya llevamos mucho tiempo y todavía nos faltan algunos bloques. Miren, yo creo que voy a tomar. Yo nada más para finalizar el comentario, ya para cerrar esto de Windows, nada más que siempre van a tener que considerar que todo lo que anuncien no lo podemos considerar directo hacia nuestro país. Como ya lo habían dicho, todas las cosas de Windows o de Microsoft o lo que sea, vamos a tener que esperar, yo creo que aquí en México, para que funcionen tal cual nos las están mostrando, yo creo que 1 o 2 años más, tristemente. Y pues es tecnología de primera generación, recuerden eso, siempre la primera generación de cualquier tecnología va a venir con errores, hasta el Kinect, hay otras pruebas de otros juegos, el Xbox, el Xbox original, que tuvo también algunos errorcillos, el 360, así que no se desesperen, pero estamos dando los primeros pasos a la realidad aumentada ya, pero para tenerla en la vida cotidiana, lo cual pues la verdad se agradece mucho porque quiero tener un Jarvis y mover cosas como Tony Stark. Pero pues ya, estas fueron las noticias, creo que nos extendimos un poco. Vámonos al segundo corte musical, me parece que es patrocinado por Marco, una canción de Audioslave, su One Hit Wonder, y regresamos ya con la reseña, es Captain Toad de Treasure Tracker. ¡Woo! Afternoon in a room full of emptiness. Listo, pues ya regresamos a este corte musical. Me parece que fue Like Stone, estoy seguro. Último, bueno, un rumor. Al parecer, Brad Pitt va a ser Deathstroke en Suicide Squad. Dice, pero pues ya, eso es un rumor y después ya lo comentará Trapsan más a fondo. Trapsan, vamos con tu reseña rápidamente. Sí, en los cines, como ya lo había mencionado, Captain Toad, Treasure Tracker. Sí, así es. Para los que no son muy fans de las franquicias de Nintendo, cabe mencionar que Capitán Toad es un personaje que salió primero en Super Mario Galaxy, formando un grupito llamado la Brigada Toad, que pues usualmente lo que hacían en ese juego eran perderse en los mundos de Super Mario Galaxy, y si tú los encontrabas te dan una estrella, ¿no? Y ya después los vimos, vimos al Capitán Toad en Super Mario 3D World haciendo unas escenas así como para romper el ritmo de andar moviéndote con tus gatitos y todo el rollo. Ya en que Super Mario 3D World pues transformabas a Mario en gatito y todo este rollo. El Capitán Toad tenía sus propias misiones en las cuales tenía que caminar a través de mapas, las cuales pues sin saltar, o sea, no podía saltar Toad, el Capitán Toad, por tener un tremendo mochilón atrás, y tenía que evitar pues los obstáculos. Uno tenía que andarle moviendo al Wii U Pad de un lado para otro, mover los ángulos de las cámaras para poder deducir dónde estaban aquellas partes del entorno donde pudieras mover a Toad sin que chocara con los enemigos o cayera en las trampas, y de esa manera poder llegar a obtener las estrellitas verdes que necesitabas para poder continuar en el juego, ¿no? Claro que si perdías vidas, que eran de Mario, de Luigi, de la princesa, finalmente de quienes ustedes usan en el juego, ¿no? Entonces, lo que fueron unos simples niveles del Super Mario 3D World se fueron convirtiendo en un juego completo. De hecho, estuve leyendo un poco la historia detrás de este juego. Captain Toad Treasure Tracker es el resultado final de un juego que quisieron desarrollar en el universo de Mario Bros, en donde no saltara el personaje para hacer más fáciles de crear los mapas. Y esto, pues, se convirtió en todo un reto. Primero porque se necesitaba un personaje que no saltara, y obviamente no ibas a poner a Mario porque sería muy lógico poner a Mario que no saltara. También pensaban en poner a Link, pero dijeron, bueno, ¿qué rayos está haciendo Link en el universo de Mario? Pues eso ya lo vimos en el Super Mario Kart más reciente. Pero decidían poner a este personaje Super Mario Galaxy, y la verdad es de que, bueno, los niveles del Super Mario 3D World son muy padres. ¿Y qué pasó con este juego? Pues que básicamente vemos una traslación en nuevos niveles, traducido en nuevos niveles, en donde vemos a Capitán Toad, pues continuando con su búsqueda de estrellas y de tesoros a través de diferentes mapas, los cuales, pues, como les explicaba, en este juego pues son como rompecabezas, ¿no? Tú tienes que llevar al Capitán Toad en la trayectoria correcta, tratando de evitar que no caiga frente a un enemigo, que no lo ataquen, que no se caiga en los precipicios o que caiga en alguna trampa que lo pueda matar o le pueda causar daño, para poder obtener los diamantes, para poder superar los diferentes retos que van saliendo en cada mapa, y obviamente pues llegar a rescatar a Toadette, que es la versión femenina de Toad, de una ave gigantesca llamada Wingo, que tiene también mucha afición por las estrellas y por andar atrapando a la versión femenina de Toad. El juego, pues, así que ya más o menos les expliqué cómo se juega, y la verdad es de que el punto interesante es saber que el Wii U Gamepad es una herramienta muy, muy importante en el juego, porque con la Wii U Gamepad ustedes pueden mover el ángulo de la cámara del mapa. También ustedes pueden mover las manivelas que se van apareciendo en el juego utilizando la pantalla táctil, o soplarle al micrófono para que ustedes puedan usar los elevadores que van saliendo, que, bueno, a veces funcionan como elevadores, a veces como unas bases que se mueven de un lado para otro. Y también tienes que estar viendo cómo se va modificando el entorno para evitar caer en alguna trampa o ser víctima de alguna bala vil que de pronto se les pueda atravesar, ¿no? Aquí también se le agregaron detalles nuevos al Capitán Toad. Por ejemplo, puede ahora desenterrar nabos del piso, como lo hacía Toad en Super Mario Bros. 2, para atacar a los rivales que se le pongan enfrente y poder facilitar un poco su caminata, o encontrar una pica mágica que, al estilo del martillo de Donkey Kong que hemos visto en el Smash Bros., Toad pueda romper ladrillos, plantas y cualquier tipo de obstáculo por un tiempo limitado. Incluso se oye el tonito de Donkey Kong ahí, ¿no? El ti-tri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Y también otro detalle interesante es que Capitán Toad puede recibir daño una sola vez antes de morir, y se hace chiquito y hasta cambia de color. Y obviamente pues también está el famoso champiñón que pues permite que el personaje crezca, ¿no? En esos aspectos. Pero todo no es un champiñón. Sí, o sea, es lo que yo me quedé, de hecho, hongo come hongo. ¿Caníbal? Sí, yo sé. Bueno, se supone que son del reino del champiñón, pero pues no son exactamente champiñones, ¿no? Pero bueno, es algo, a lo mejor es su vestimenta tradicional. Bueno, o sea, ya sabes cómo son. Son mutantes. Sí, de hecho, hasta el programador aclaró que Toadette no tiene, pues a pesar de que es aparentemente de sexo femenino, pues se supone que todos son hongos y pues los hongos no se pueden, pues no tienen esos detalles, ¿no? Entonces, es algo muy extraño. El diseño de los niveles está muy padre porque fíjate que hay cosas que, por ejemplo, uno puede decir, así vamos a estar todo el rato buscando diamantes, subiendo escaleras, bajando escaleras, evitando cañonazos y todo esto. No, hay niveles que la verdad están muy padres, algunos diseños que recuerdan juegos de otros juegos de la serie como Super Mario Galaxy, como Super Mario 3D World. También hay una escena al estilo de Indiana Jones donde te subes a una vagoneta de esas de minas y empiezas a disparar nabos a todo lo que da en primera persona. Y hay un nivel que me recordó al jueguito ese que salía en los programas de Chabelo, uno que tenías que poner un disco y que pasaba por diferentes obstáculos mientras Chabelo decía tiki tiki tiki tiki tiki. Y pues esto lo puedes hacer en una escena donde usas a Toadette precisamente como el disco y tienes que andar tratando de hacer que Toadette caiga en los lugares correctos para ganar los diamantes y todo lo que se ponga enfrente, ¿no? Está muy chida esa parte. Lo cierto es que el juego es algo corto, tiene 64 niveles separados por 3 episodios y además tiene son 64 niveles que ustedes pueden jugar así casi de manera libre conforme van saliendo. Y además hay otros 18 niveles desbloqueables, pero para esto tienen que repetir los niveles anteriores y obtener los diferentes premios y superar los retos que haya. Porque lo chido de estos niveles es que pueden revivir niveles de Super Mario 3D World, utilizando a este Toad que no puede saltar, pero aquí la pantalla táctil juega un papel muy importante. Pueden utilizar al escuadrón Toad completo, tienen que llevarlo hasta la meta sin que se dañe ninguno de ellos, o de pronto ser perseguido por una momia y en algunas escenas del juego, que también eso también se pone bastante padre. Y lo que les decía, hay 64 niveles divididos en 3 episodios en donde pueden ir intercalando tanto a Toad como a Toadette en este juego y esto pues les permite pues tener un poco de variedad. Si te aburres de andar escuchando el tono tan latoso que tiene Toad, pues Toadette tiene un tono un poquito distinto y aparte se oye como más energética que el Capitán Toad, que es un poquito más cobarde, ¿no? Además pues hay batallas contra jefes, o sea, no vayan a esperar una batalla así súper épica, pero sí es un juego que sí son niveles que implican mucha atención, mucha inteligencia a la hora de saber cómo moverte para evitar ser golpeado por el jefe y de paso pues también darle su merecido, ¿no? El diseño del arte del juego está muy padre, la verdad es de que se mantienen los estándares que vimos en Super Mario 3D World y yo creo que en ese aspecto realmente se sacaron un 10. Hay algunas cosas que llaman a la nostalgia como los Shy Guys, los Goombas, pero también hay personajes nuevos como el Wingo que mencionaba, un dragón de fuego, unos búhos que caen en picada cuando te ven. Son detalles que se aprecian, se divierte mucho con esos detalles que van saliendo en el juego. El único punto que a mí sí me preocupa un poco es que el juego sí se siente muy corto, o sea, realmente si... Yo creo que tratar de superar cada uno de los niveles, pero si eres experto en saberle cómo mover a los puzzles, este juego te puede durar unas 2 o 3 semanas, jugando, no sé, 1 hora y media al día. Y probablemente pueda ser un factor que te haga pensar antes de comprarlo. Yo fíjate que sí lo hubiera considerado para un juego que se pudiera descargar a la consola, porque pues en retail sí se me hizo pues un poquito alto el precio. Yo sé que a lo mejor ahorita estamos hablando de un costo de 800 pesos y creo que el juego sí está un poquito corto pero el replay value que tiene pues a lo mejor puede justificar un poco el precio, pero como que sí se siente un tantito corto, ¿no? En el futuro se le van a agregar más cosas, ya vienen los amiibos en marzo, que le van a permitir agregarle nuevas búsquedas a los juegos, nuevas búsquedas a los niveles, incluso algunos niveles nuevos, y esto pues obviamente pues está aprovechando esto de los amiibos que empezó con el Smash Bros, ¿no? Y es básicamente lo que tenemos ahí. Oye, Traps, okay, bueno. ¿Cuál es el rango de edades recomendado para este juego? Fíjate que yo creo que lo pueden jugar chicos y grandes. Yo creo que un niño de unos 8 o 10 años ya le agarraría la onda. No se lo daría a un niño más chico porque seguramente la frustración haría que el Wii U Gamepad pagara las consecuencias, ¿no? Pero ya un niño de 8 o 10 años yo creo que sí le agarraría la onda y creo que a lo mejor sí sería muy apropiado para él porque es un juego muy, muy buen juego para empezar, ¿no? Aunque sí, los jugadores grandes también se van a divertir porque sí, la escala de dificultad es bastante pronunciada ya el último. Así como para compartirlo entre padres e hijos, ¿no? Sí. Sí, eso sí es un punto muy chido. Ah, excelente. Sí, mencionaste. Uh-huh. Y que también me gusta mucho el juego que te agarra como que para que juegues con las perspectivas, ¿no? De tu mapa. Ah, disculpen, creo que me estoy cortando un poquito. Que el juego te ayuda. Tienes que. Ok, ahí me está preguntando está Cosmo. Lo cual se me hace como muy interesante. ¿Cómo creció para? Ajá. Ahí me preguntaba Cosmo el modo de 50 pisos. Ese sí, creo que no lo he podido desbloquear, pero yo supongo que sí es uno de esos retos que sí valdría la pena darle una checada, ¿no? Pero, o sea, yo llegué a desbloquear de los niveles de los niveles extras unos 8 niveles y la verdad es de que sí hay algunas cosas que sí me dan ganas de repetir, por ejemplo los niveles de Super Mario World, los del Toad Squad, y sí, yo creo que sí voy a explorar bien eso de los 50 pisos, a lo mejor hasta termino cambiando de opinión respecto al costo del juego, ¿no? Probablemente y sea un buen añadido para que le des más replay value, ¿no? Uh-huh. Y como les decía, me gusta porque juegas con las perspectivas y tienes que mover el gamepad para saber cómo a lo mejor realizar el nivel, que el nivel es el puzzle, lo cual pues está muy chido. Uh-huh. Y pues todo brinca, así que no se desesperen, sean pacientes, creo que es un juego bueno. Más me ya había aparecido en otro tipo de presentaciones, también había un juego para PlayStation 3 que era muy similar, obviamente no tenés a Toad, pero juegas con las perspectivas. Como Fez. Bueno, aquí tienes, ya sabes, los clásicos switches, los pipes de Mario. Ajá, ándale, como en Fez, que también juegas con eso. Entonces, pues, ahí está la opción, está a un precio de, me parece que está de $999. En algunas tiendas creo que están $800. Creo que es una buena opción, es un buen juego y pues sigue aumentando la galería del Wii U, ¿no? Lo cual es importante. Ya hay como 6, 7 juegos que valen la pena para esa consola. Y pues yo creo que alguien más tiene alguna otra pregunta para Traps. No. Yeah. Excelente. Pues ya, esa fue la reseña. Yo creo que el veredicto es compra segura para la gente que tenga un Wii U o que esté interesada en este tipo de mecánicas en el juego. Y vámonos con el tercer corte musical. Este corte musical corre a cargo de Ice. Si no le gusta, pues ahí se lamentan ahí por el Twitter. No, no es cierto. No sean groseros. Crush, vámonos con el corte y ya volvemos con el tema gamer de esta noche. ¡Woo! Stop the run, can't stop the run. stop the run, can't stop the run. Stop the run. Stop the rock. Listo, muchachos, pues ya regresamos de este tercer corte musical, como les dije, patrocinado por Ice. Muchísimas gracias, Ice. Es una muy bonita canción, la verdad es que esta noche todas las canciones están padres en el lounge. Me recuerda mucho a otros programas a los que también les digo lounge, pero no se preocupen por eso. Tenemos un tema muy interesante, el cual estábamos debatiendo esta tarde, y el tema es, les ha pasado que de repente se compran un juego, se ponen a jugarlo 4, 5, 6 horas, pero no comen, no van al baño, no les importa lo que sucede en el mundo exterior, más que su mundo virtual, lo cual pues nos lleva al siguiente tema, que es las consecuencias de videojugar de forma indiscriminadamente. Y bueno, esto me lleva a una nota que Rafa comentó tarde, me gustaría que comentara rápidamente para entrar al tema de lleno. ¿Mandé? Te estás cortando bien feo. A ver, entonces, ¿alguien quiere dar? Traps, dame la introducción, por favor, a ver si mi internet se arregla un poquito. Bueno, a ver si no me corto yo. Bueno, lo que pasa es que durante la semana vimos una noticia que pues, un videojugador allá en China jugó pues varios días un juego en la computadora, y a causa de esto pues le provocó un agotamiento que le quitó la vida, ¿no? Entonces, pues de eso pues me vino a la mente de que no solamente, bueno, obviamente no, en un estado normal no vamos a andar jugando como, pues así, como este chavo, pues los videojuegos, pero sí hay riesgos que debemos de empezar a considerar. De hecho, Crush ya me comenta 3 días seguidos jugando un juego en la computadora en un ciber, y dices, pues ahora sí que, obviamente. Bueno, pero, ¿Qué onda con el güey del café? Oye, güey, ya ves tu casa, ¿no? No, es que todavía no. Oye, ¿sabes qué me recuerda? ¿Sabes qué me recuerda ahorita que dijiste con el tipo del cibercafé? No sé si recuerdan un capítulo de Los Simpsons donde Marcia se adicta al juego. Sí. Que el Smithers llega y le pregunta, ¿no? Sí. Señora, ¿no creo que ya debería de jugar? ¿De dejar de jugar? No. Ah, bueno, no se preocupe. No, la ley nos dice que preguntemos cada 24 horas, sírvale otra copa. No, y luego aparte hay otro detalle, en Asia los cibercafés están abiertos las 24 horas, y de hecho Medina no me va a negar esto de que incluso puedes quedarte a dormir en el cibercafé mientras tú estés rentando la computadora y tenga la capacidad de que vayas a pagar por todo el tiempo que te vas a quedar, ahí te puedes quedar, dormir y comer, y obviamente puedes tomar prestado el baño y todos esos rollos, ¿no? O sea, en esa parte, de hecho, como dice Medina, es más barato que hospedarse en un hotel. Entonces, es lógico de que si alguien de pronto se la pasa jugando y de pronto llega, no sé, a las 7 de la mañana a ponerse a jugar League of Legends y de ahí se va a quedar hasta las 12 de la noche, mientras le paguen al ciber no hay ningún problema, ¿no? Pero ese es el problema, Traps. Yo creo que aquí ya debería haber algún tipo de regulación, o sea, en la ley como tal. Ah, no, en ACE. De verdad, o sea, tiene que haber algo, tiene que estar especificado, ¿sabes qué? Tipificado en algún punto al dueño del cibercafé. Oye, si tú ves a alguien que ya pasaron más de 10 horas y no se ha despegado ni para ir al baño ni para comer, tú automáticamente tienes que negarle el servicio. No, es que, o sea, eso está pasando en Asia, ¿no? Acá en México, pues, no podemos ver algo similar porque, pues, tú sabes, aquí hay tanta inseguridad. No, aquí en México, sí. Aquí en México sí te mandan a la fregada por un... Pero ya voy a cerrar, ¿no? Ahora le baja el switch. Sí, sí, exactamente. Dale. Además, pues, mira, sí. Además, como ocurre en los cines y como ocurre en muchas partes... El negocio del cibercafé es vender comida, vender bebidas, y entonces mientras tú comas y bebas y estés pagando tus horas de renta, no hay ningún problema, ¿no? Ok, bueno, entonces que sí, continuamos. Y digo, desafortunadamente sí pasa, y te digo, que ¿en qué momento te tienes que dar como una alerta, decir, no he comido, no he ido al baño, llevo 9 horas jugando, 5 o 6... ¿Cómo hacen esas personas para aguantarse? Yo, en lo particular, me ando del baño y voy y me paro y voy al baño, ¿no? O me da hambre y pongo pausa, lo apago y es bajo que... y como algo, pero. Es que ¿qué les pasa a las personas por su cabeza para que se claven tanto en un juego? Pongámonos a pensar que están jugando, no sé, StarCraft. Es un juego de estrategia que te implica jugar batallas que pueden durar mínimo 30 minutos. Y máximo puedes estar hasta 4 horas atacando y contraatacando, defendiendo. Entonces, hay de ese tipo de juegos de estrategia en donde tienes que, pues ahora sí que andas jugando en línea contra otros jugadores y a lo mejor son tan buenos que te la puedes pasar varias horas jugando eso y se te va el tiempo, ¿no? A lo mejor puede ser de que cuando termina la batalla es cuando te das cuenta de que necesitas un poco de luz solar o necesitas comer algo o necesitas ir al baño. Entonces ahí haces una pequeña pausa y luego dices, bueno, pero ahora sí, regresando, le voy a dar una tranquisa al tipo del otro ciber, ¿no? Pero, y vuelves, ¿no? Entonces ese es un detalle, ¿no? Yo creo que también entra mucho la mentalidad de cada persona, lo que te digo, incluso a veces la forma en cómo te educan, ¿no? O sea, yo recuerdo la última vez, no recuerdo de qué país, creo que era peruano, no sé de qué país era, que tenía un cuchillo enterrado en el hombro y no quería ir al hospital hasta que terminara su partida de no sé qué juego estaba jugando en la computadora. No sé si fue un fake o fue una mentira, pero sí estaba la imagen del tipo con el cuchillo en el hombro enterrado y jugando en la computadora. O sea, ya llegas a un nivel de adicción, porque esto yo creo que ya se convierte en una adicción, porque las adicciones generan eso, que ya empiezas a dejar de hacer tus funciones normales por complacerte con lo que estás haciendo, ¿no? En este caso los videojuegos, y desgraciadamente es más común en las computadoras, ¿no? En los juegos de PC. Uh-huh. Sí. Eso también es muy, muy extraño. Digo, no estoy diciendo que las PCs sean del diablo, ¿no? O sea, pero sí es bastante común encontrar este tipo de personas. Fíjate, en PC y sobre todo en Asia. Uh-huh. O sea, llámese Corea, Japón. Está medio raro, ¿no? No, es que te voy a decir una cosa. En los juegos en línea, la obsesión principal de un jugador, pues, es tratar de ser el número uno, ¿no? De ser el mejor, y eso implica que anden juegue y juegue y juegue y juegue y juegue. Y cómo luego... jugadores. ¿Ya estoy ahí? Sí. Ah, sí, decía que el objetivo del jugador asiático, pues, es el mejor, ¿no? Y eso que implica andar jugando constantemente y practicar constantemente, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, okay. Sí. Pero bueno, otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta son las lesiones físicas que uno tiene al jugar, ¿no? Uno cree que por jugar videojuegos no te vas a lastimar, porque pues dices, finalmente estoy sentado con mi control. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si ustedes les... hay algunas afecciones físicas que he estado leyendo. Una es, por ejemplo, lo que llaman el pulgar de PlayStation o dedo en gatillo, que es cuando estás usando mucho los controladores de D-pad. Y esto pues puede causar entumecimiento y hormigueo del dedo pulgar, incluso ampollas en los pulgares que tardan semanas en curarse. Digo, no sé si a alguien le pasó cuando jugaban Street Fighter con el control del PlayStation, del original. Claro. Que sí sentía que de pronto los dedos ya tenían como una separación de tanto ya, que ya como que dormías con las manos en forma de garritas. Exacto. Sí. A mí me pasaba mucho con el control de Super Nintendo, justamente con Street Fighter. Sí. Ya empezabas a tener la cicatriz en el pulgar, y todo así de, no manches, te cae. No te vayas demasiado. Muy bien. Tengo un D-pad en mi pulgar, güey. Sí, güey. El joystick del Baticontrol de 64, güey. Era una tortura ese joystick, era puro plástico y como con unas líneas circulares en medio y te raspaba el joystick, pero te valía gorro. A veces te machucabas con los borditos, o sea, de que de pronto metías tanto el pulgar que de pronto te aplastaba la palanca algún borde y te machucabas el pulgar y bien gacho, ¿no? Si no te acostumbras a ese control, ¡au! Pero sí, ese es uno de los puntos, que es uno de los factores y eso pues, otro de los es la famosa lesión del tendón de manos y muñeca, la tendinosis, la cual pues ya hemos visto en esto se aplica sobre todo a los que juegan con el Wii, que pues ustedes saben, el andar moviendo mucho el control arriba, abajo y todo este rollo hace que de pronto el tendón pues si lo usan excesivamente empezaban a sentir un dolor muy feo en la muñeca, ¿no? Y esto pues se volvió muy común con los jugadores de Wii. Y sobre todo con la gente más grande, porque pues ustedes saben que la mayor cantidad de usuarios de la Wii fueron gente de allá de 30 y de sus abuelitos. Sí. Sí, con túnel carpeano y toda la onda, reumas. Nintendo no pensó en esos detalles. Además de a Nintendo estamos aquí. Sí. Otro de las de que creo que sí se volvió muy común es lo de las convulsiones por epilepsia fotosensible. Que pues bueno, obviamente no todo el mundo tiene epilepsia, no todo el mundo va a tener epilepsia fotosensible, pero sí es algo que hasta Nintendo tuvo que considerar después de un episodio de Pokémon en donde sí se generó eso de que varios niños sufrieron convulsiones después de ver los ojos de Pikachu brillando de una forma estroboscópicamente loca. Y esto, el pues, diablo. Uh-huh. Y esto pues llevó a Nintendo y a las demás compañías a tener una advertencia que yo creo que han visto en cada consola que ha salido al mercado, de que tengan que leer las regulaciones. Es una regulación que pusieron en Estados Unidos de que los daños, los posibles daños de convulsiones que puede tener si no juegas con las luces adecuadas, ¿no? Que hasta fue parodiado en un videojuego que decía, acércate lo más que puedas a la pantalla, apaga todas tus luces, ¿no? Y luego dice, ¡falso! Hazle caso a tu consola. El 3DS que también no era apto para niños no menores. No es apto para niños. De 7 años. Así es. De 7 años para abajo, sí, efectivamente. De hecho, ahí yo tuve. Está ahí. Ajá. Ahorita Crash Tang acaba de comentar una buena respecto al Wii. Que se le ocurrió cruzarse a su sobrino cuando estaban jugando el de béisbol. Ya me imagino el trancazo. Sí, no, hay videos en YouTube de esos accidentes miles, ¿eh? O sea, sí. Es que neta sí si pasa. No, sí, la neta. Si no esa persona es esa. Pero eso es falta de atención. Eso es falta de atención de las personas. Si ven que estás jugando un juego de béisbol. Si ves que estoy jugando enfrente de la pantalla y te cruzas, mijo. Y te voy a pasar. No. Bien merecido te tienes el golpe, ¿no? Sí, claro. Sí, por güey. Por tal vez están jugando. Si ves que hay un cable ahí de alta tensión en la calle, con agua cerca, pues no, voy a pasar por ahí rápido. Pues no, no es la buena. ¿Qué pasa? Seguro me dan poderes como eléctrico. A ver si no pasa nada. Sí. Sí, no, pero, o sea. Pero volviendo al tema, de verdad, o sea, es algo bastante delicado esta situación, digo, dejando de hablar del coto, es bastante delicado porque, de verdad, banda, existe esa gente, a lo mejor ustedes conocen a alguien que de verdad se pasa horas pegado a la pantalla, a la computadora, neta. Tienen que, pues, a lo mejor no decirle a esa persona que está enferma, porque es lo peor que le puede decir a un adicto, a una persona que tiene algún tipo de problema, que está enferma, ¿no? O sea, a lo mejor no es tanto, o sea, simplemente cuando ustedes vean que neta ya pasó mucho tiempo en la computadora o en los videojuegos, pues sí díganle en buena onda, oye, ¿sabes qué? Ponle pausa, güey, o... Ya salteo, ya salteo. O como una vez me dijo un amigo, necesitamos tomar también un poco de sol. Sí, y exactamente, salta a rociar, ¿no? O haz como que pasas por el enchufe y lo jalas con el pie, tomar, ¿no? El sol. Pero si nos fijamos, yo creo que es también parte de, como estábamos comentando hace ratito, todo este tipo de gente, y aunque suene un poquito feo decir tipo, ¿no? pero todo esto es porque viene de casos. O sea, realmente, ¿cuántos no son así como que digas, chavitos o que fueron niños a los cuales no tuvieron la atención de sus padres, por así decirlo? Y la neta se enfrascan en un juego de video. Y está claro que tú ves, por ejemplo, el del coreano que se murió jugando Diablo 3. O sea, ese era un escuincle realmente. Y te quedas así de, bueno, mijo, la escuela, o sea, ¿por qué te retraes? ¿Por qué? Creo que el factor de que los videojuegos afectan a la salud, una, sí, yo digo, y estoy consciente de que puede volverse un vicio realmente. Claro. ¿Por qué? Que nos gusta, ¿por qué? Porque de distintas maneras nos distrae, nos reta, nos pone cosas nuevas que enfrentar, etc. No por nada, también es una herramienta hoy en día ya para muchas cosas que toman en cuenta, pero pues básicamente es eso, es el uso excesivo de una herramienta que te convierte en un adicto. Es como... Mira, ahorita lo que mencionaste de que es de que efectivamente viene de casa, para quienes conozcan la serie de The Big Bang Theory, y para los que no, les cuento de rápido, hay un capítulo donde la protagonista se hace adicta a los videojuegos, y Sheldon le dice que ella se hizo adicta porque en ellos se encontró una forma como de superación y de hacerse valer en el juego. Como ella era tan buena en el juego y no en la vida real, porque en su vida real estaba llena de fracasos o estaba fracasando, y en el videojuego estaba logrando cosas, hacerse de, no sé, de poderes o de puntos o no sé de qué cosa, entonces se enfrasca en ese mundo donde ella siente que sí vale. Entonces, como dice ahorita, o sea, sí viene desde casa situación, o sea, se hacen adictos porque se meten a un mundo donde ellos sienten que están siendo como que valorados, ¿me explico? Uh-huh. Y cuando salen al mundo, se puede decir al mundo real, pues toda la gente los rechaza, los trata mal, y pues ¿qué hacen, no? Se regresan a su cueva y se enfrascan en ese mundo donde ellos creen que son los mejores o son apreciados. Entonces, aunque suene a payasado o a burla, esto sí es bastante psicológico, ¿no? Hay otro detalle que también tenemos que agregar, ¿no? El comportamiento agresivo, ¿no? Y esto es muy común porque dicen, bueno, que de acuerdo a estudios dicen que hay jugadores que están más ansiosos y deprimidos a la larga que los que no juegan, ¿no? Y esto pues obviamente por esa sensación de necesidad de seguir ganando en los juegos o de andar venciendo dragones y todo ese rollo. Pero el problema es, por ejemplo, con los niños o con los jugadores más jóvenes, ¿no? Que tienden a ser más impulsivos, más torpes a la hora de socializar y más tendencia a la adicción con el tiempo. Y además de que pues tienen un aumento de ira irracional y de una fobia social, ¿no? Y además de que si los niños juegan videojuegos violentos, tienden a ser más agresivos. Y yo creo que esto pues lo hemos visto con el famoso caso de los niños rata, ¿no? Por ejemplo, que están jugando Call of Duty y de pronto les reta un chamaco que lo oyen y dicen, no, este chavo no pasa de los 12 años y ya te está diciendo más obscenidades que las que te puede, que te pudo haber dicho, no sé, Limp Bizkit en una canción, ¿no? Pero hay muchos factores ahí. Ahí te puedo decir dónde están los padres que tienen que checar. Exacto. Que el juego pues sea para su hijo. Oye, hijo, vas a jugar cinco horas o una hora, pero haz la tarea, no sé. Creo que ahí también es algo de los padres, ¿no? Uh-huh. Y digo, sí, una de las consecuencias... Lo que son los límites que deben de tener para exactamente, jugar. Exactamente, tener límites. Estar checando lo del rango de edades en el que entra cada juego. Igual, así si van es. A jugar en línea, pues estar al pendiente de qué están jugando, con quién están jugando, porque pues ya también salió por ahí una noticia, me parece que hace 2 años, de un niño que se estaba llevando con un señor ya entrado en los 40, casi 50 años, y al niño pues no dejaba de hacerle el famoso teabag al pobre, hasta que este fulano se salió de su casa, llegó a la casa del niño... Y creo que le hizo el teabag en sí. vivo. Sí. Eso fue cierto. Sí, fue real. Sí, fue real. Claro. Eso ya. Fue lo más triste. Y yo he visto el caso inverso, ¿no? O sea, así como los padres creen que los videojuegos, como dice Crush Dan, creen que los videojuegos son niñeras, o sea, y no lo son, porque simplemente es un entretenimiento más, es como ver televisión o como ver películas. Como ver una película, como leer un libro, como cualquier otra cosa. Como practicar un deporte. He visto también como la televisión. Como algunos hijos de familia llevan a sus padres de ya gente grande lleva a sus padres a las casas de apuestas, porque creen que son como un asilo, ¿no? Donde van a gastar su dinero felizmente en apuestas y lo único que están haciendo es que los vuelven adictos al juego. Entonces, así eso es. O sea, aquí la moraleja es de que una cosa es entretenerse y otra cosa es creer que ese entretenimiento los va a tener tranquilos, ¿no? Porque eso es falso. Claro. No, de hecho, te estresa. De hecho, a veces jugar te estresa. Sí, es lo que iba a comentar justamente. Luego jugar te estresa. Nos ha tocado, bueno, por ejemplo, en mi caso, que luego tenemos muchas reseñas, ¿no? Entonces, el hecho de que, okay, lo haces por el gusto, pero estás tan estresado de que ya tienes una fecha límite en sacarlo, que estás estresado y luego no disfrutas el juego y tienes que regresar a cargar el nivel para ver qué rayos estaba haciendo, o sea, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que voy a decir sobre esto, no? Esto nada más para decirlo así porque mucha gente que no está dentro de lo que es un medio, por así decirlo, como es Reset, pues piensa que reseñar juegos o que nada más el hecho de estar en Reset es que te den los juegos gratis y te das alegría. No, y todo es glamour. No es cierto, no todo es glamour. De verdad, el hecho de reseñar un juego es una presión extra a lo que tú considerabas un entretenimiento, porque digo, realmente sigue siendo un entretenimiento, pero ya con la presión de entregar algo a tiempo, ya se te vuelve como estresante. Entonces, si le quitas tú eso, de que no tienes que entregar ninguna reseña, pero pasa el caso del Traps, que quiere sacar todos los trofeos hasta sacar el platino, te empiezas a estresar, o sea, realmente empiezas a ver el juego como con algo así de que lo debo de hacer, lo debo de hacer, lo debo de hacer, lo debo de hacer, y esa es la parte donde te empiezas a enviciar. Entonces dices, ok, ya hice esto, y sale el nuevo reto. Tienes que tener tantos puntos para desbloquear la espada más secreta del juego. Tengo que tener la espada. Entonces son cosas que te envician sin que tú te des cuenta. Entonces también hay que ser un poquito conscientes, como bien decíamos hace ratito. Es así que, ok, es una diversión, es un juego, qué chido que te gusta sacarlo todo, te gusta completarlo al 100%, y ahí yo también me incluyo porque tengo varios juegos al 100%, pero sí es así de que, bueno, los que es al 100%, mijo, pues, entonces, llévatela sanamente, ¿no? Es así de que te sientes 24 horas del día con un solo juego, es así de, ok, tienes 2 horas, disfrútalo 2 horas. Hay veces, y yo lo digo así públicamente, en lo que tengo como una semana sin agarrar mi consola, y nada más veo la televisión cuando tengo tiempos libres, ¿no? Entonces, realmente hay que saber nivelar lo que nos está dejando entretenimiento. Es la consola, digo, lo estamos diciendo aquí, está la música, está leerte un buen libro, está salir con tus amigos a tomar algo. No estoy diciendo que te salgas a embriagar, porque bueno, de embriagar también hay un vicio. Entonces, puedes ir a tomar un café, puedes irte a comer algo, tener hagan una buena... eso, es así, ay no, ¿cómo crees? Eso no me pasa a mí, pero cuando vas creciendo obviamente vas agarrando más un poco más de conciencia, te vas comentando sobre todo esto, te quedas así de, ok, o sea, si no por algo está ahí, no por algo se realizan investigaciones, en vez de estar tentando al diablo, no hay nada mejor que llevártela sana. Definitivamente, ¿no? Como al dijeron los programadores de World of Warcraft a los de South Park, nosotros tenemos una vida, no tenemos por qué andarnos clavando con el juego que nosotros mismos programamos. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, hay que tener un equilibrio, ¿no? Y eso es un buen consejo, o sea, jueguen, pero así que tengan un tiempo estimado para jugar, así como se administra el dinero, también se tiene que administrar el tiempo. Hay un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para comer, un tiempo para salir y convivir con la gente, y obviamente y también hay un tiempo para jugar, ¿no? Obviamente no queremos decir que no jueguen porque hay muchos peligros a la hora de jugar, simplemente es usar el tiempo de manera responsable, ¿no? Y pues obviamente también usarlo de manera responsable pues es algo benéfico para pues la salud física y mental, ¿no? Todo en esta vida así conlleva es. Riesgos. Todo en esta vida conlleva riesgos, lo que hagas, o sea, hagas lo que hagas. Y llego ya para no repetir lo mismo, yo les diría que también pues hagan hacer algún tipo de deporte, lo que sea, o sea, hay muchas cosas que hacer, sálganse, reten a un perro y échense a correr para que no los alcance. No sé, algo, eso, o sea, pueden inventar. Eso suena como muy tonto en lo particular. Menos, por lo menos salgan a caminar a su pues, alrededor, bueno, mientras... Pues mínimo para motivarte para correr, ¿no? Porque, pues, no vas a correr, o sea, si tienes flojera, pues mínimo para motivarte, ¿no? Vayan a Tepito y levántele el dedo a algún pandillero y corran. ¡No! No, busquen una manera saludable de divertirse, obviamente, pues también los videojuegos. Hay muchísimas cosas que hacer. Hay museos, hay muchísimas cosas a hacer. Videojuegos es bueno, pero como dijo Traps, administración del tiempo. Porque ahorita claro. A lo mejor ustedes, o hay muchos jóvenes que tienen muchísimo tiempo, pero no tienen dinero, lo que nos pasó a nosotros. Y ahora que ya somos sustentables, tenemos a lo mejor dinero para comprar nuestro vicio, pero no tenemos tiempo. Y lo poco. Concluyendo este tema, consecuencias de videojugar de forma exagerada. Tiempo, lo que pasa es que se cortó ahí, perdón. Tantito. Entonces, perdón. Aquí en el chat nos ponen que si por favor tendrías la amabilidad de repetir lo que dijiste, güey. Claro, ¿en dónde se quedaron? ¿En lo del tiempo? Ajá, en la parte que estabas diciendo de traps, de administrar, ahí. Ajá, que como todo, administrar el tiempo y el dinero. Siempre es necesario, la verdad. Administren bien sus tiempos, porque realmente cuando ya estén creciendo, lo van a valorar muchísimo más. Y rápidamente. Y si tienen a un hermanito chiquito que esté videojugando y escuchen que esté mentando madres o algo así, edúquenlo ustedes mismos, aconsejenle que ese no está bien, que respeten y hagan sus cosas, porque de verdad es bien desesperante estarte encontrando acá de escuincle, hijo de su madre. Sí, edúquenlos ustedes si tienen ahí a pequeños videojugadores en potencia. Y le decía, claro. Consecuencias de videojugar exageradamente, pues la más fatal, que es la muerte. Pueden tener problemas de riñón, problemas de la vista, epilepsia, dolores de cabeza, problemas musculares, músculos atrofiados. Eso puede... Hemorroides, güey. Pues sí. Engordar, no, yo engordar. No digo que no. Pueden hasta engordar solamente de jugar. De que nada más lleguen y se sienten a jugar y estén come y eso, no está chido. Entonces, de verdad, sí, balanceen su tiempo y dense un espacio pasado, para... Paquito. No, para nada. Ya ni juego, ¿tú crees? Ya estoy viejo, ya me voy a retirar. Solo veo gameplays del Crush jugando. Y cuando se cae. Pero nada que ver con... Alguien que se aviente una conclusión rápida. No le podemos dar tiempo a todos porque ya estamos sobre el tiempo. Así que, ¿quién se avienta la conclusión? Pues ya me lo he hecho. Básicamente, el jugar videojuegos es una diversión. Que obvio todos lo hemos disfrutado. Pero todos los excesos son malos. Entonces, traten de evitar... excederse en el uso del tiempo de los videojuegos, porque pues obviamente esto les puede útil para su descanso y que puede llevarles a tener consecuencias en la salud que pueden ser incluso muy graves a futuro. Así es. Bueno, pues con esa reflexión de Trapsam nos vamos al último corte musical. Esto es algo de Saturday Night Live. Si lo escuchan, caminen como Tony Manero, por favor. Vámonos con el último corte musical, algo de los Bee Gees. Y volvemos ya para las despedidas. ¡Pillis! Your time. Bueno, pues último corte musical. Muchísimas gracias a al buen Dr. Gamer por pues poner esta bonita canción, Stay in Alive. Claro que sí, claro. De los Bee Gees. Ya saben, si no caminaron así como Tony Manero con su traje azul, lo hicieron mal. Así que ya, vámonos a la despedida rápido y comenzamos con el Dr. Gamer que llegó primero. Ay, sí, yo siempre puntual. Ya sé que yo soy un... Soy siempre puntual. No, pues nada, banda, gracias por estar con nosotros. Que pasen una excelente noche, que tengan una excelente semana. Ámense, quiéranse, no jueguen mucho, por favor. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. A todos, a Traps, a Víctor, a Crush, a todos, a Marco. Así bonito, bonito. Y le enviamos a la fan número uno de Traps, a Nelly, le mandamos un saludote ahí, a la fan número uno de Traps. Ok, ¿ya? Pues ahí está el saludo. Está el saludo para Nelly. Y continuamos con el señor que está jugando sin pantalones. Marco, por favor. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Estuvo bastante bueno, el tema bastante atractivo. Pues igual jueguen, pero con moderación. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana en el Cinemás, que pues ya saben, estamos ahorita con las nominaciones a los premios de la Academia. No se lo pierdan. Nos vemos en unos días. Hasta luego. Así es. Muchas gracias, Marco. Recuerden que también Cinemás hace cobertura de los Oscar, de los Academy Awards, o los Oscars, como mucha gente les conoce. Así que, pues, ahí atentos a todas las noticias que tengamos en el sitio. Por otra parte, también me gustaría despedirme de mi amigo, el buen Ice, Ice Baby, que hoy está sufriendo las amarguras del dolor. Sí. No está su amor aquí para escucharlo, para apapacharlo. No sufro, solamente soy una persona más fuerte después de esto. Sí, después de esto ya va el free for all que acabamos de decir hace ratito. Y... no, pues nada, muchísimas gracias, muchachos. Un placer, como siempre, acompañaros en el lonchecito. Un saludo a toda la gente del chat que nos acompaña fielmente cada lonche, cada transmisión que hacemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la gente que nos escucha en el grabado, igual, buenas tardes, buenos días, buenas noches, igual también gracias por llevarnos a todos lados. Y pues nada más, ¿no? ¿Qué más podemos decir el día de hoy? Más que eso, que no se pierdan los videos de YouTube. Sí. Ah, por supuesto, los canales, lo que son los videos de YouTube, tenemos ahí el top 5, tenemos las cápsulas del buen Sorcerer, tenemos la más bonita sección de todas, que es Reset Juega con Choco con Ice. Entonces ahí están, como siempre, tenemos ya contenido fresquecito llegando a los canales de YouTube. Así es, el tío Choco y el tío Ice jugando, y no pasan los niveles, Choco. Es lo mejor. Por último, para despedirse está Trapsam. Por favor, Traps. Bueno, pues hasta ahí, muchísimas gracias por habernos escuchado. Un saludo a mi bienvenida con el que ando chateando ahí también, aquí en el trasadmx.com/live. Y pues los esperamos para el próximo Cinemás. Ahí estamos camino al Oscar. Así es, yo soy, nosotros fuimos el Reset Lounge número 149. Mi nombre es Digital, es otro guión bajo nivel. Mi Gamertag es otro nivel. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, en Twitter. Es reset.tv, @resetmx. En YouTube es resetmx. Y la página que es www.resetmx.com. Mi recomendación, pues, jueguen con moderación. Todo en exceso es malo, hasta el dinero, el amor, todo, todo, todo. Así que, pues, sean precavidos con eso. Y, pues, estamos en... no, es otro programa. No, pues, nada más, pues, game over, chavos. Y nos vemos dentro de 15 días. Cuídense mucho y adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.